más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Nos acompaña La Gente y su Defensor, la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de Salud, Acción Social, Educación y Cultura, el Defensor del Pueblo de la Nación, quien nos va a presentar a dos nuevos integrantes de la Oficina de Educación, una oficina nueva que se ha creado en la Defensoría de Educación y Cultura para trabajar temas relacionados y que van a estar bajo el área de Mónica del Cerro. Mónica, doctora Mónica, ¿cómo le va? Primero la saludamos a usted y nos cuenta un poco cómo es esta nueva instalación de la oficina, cómo es esta nueva oficina que va a tener a cargo. Bueno, gracias Fernando, y te agradecemos mucho la oportunidad de presentar la oficina a toda la audiencia del programa. Efectivamente, se ha creado en el ámbito del área una oficina de educación y cultura que va a estar a cargo del licenciado Paulillo, que está acá con nosotros, con la colaboración de la licenciada Alejandra García Martínez. Ellos van a ser los encargados de hacer todo el trabajo. Yo los voy a dejar a ellos, así pueden lucirse. Y vamos a encarar temas, en esta oficina vamos a encarar temas macro, es decir, temas que abarcan grandes cuestiones de la educación y la cultura. Claro, porque hay que recordar que ya se viene trabajando en temas de educación y cultura, con presentaciones, con quejas, temas de problemas con los alumnos. Claro, son dos instancias. Claro. Una es el día a día, el problema con una beca, el problema con una falta de ingreso a una universidad, exactamente. Son los temas que día a día los interesados o nosotros advertimos que necesitan tratarse y comenzamos el trámite. Pero acá la idea es superadora. Es decir, es tomar los temas, los grandes temas de educación y cultura y poder trabajarlos desde otra dimensión, con más tiempo, con más espacio. Me gustaría que el licenciado Paulillo también diera un panorama del tema. Perfecto, vamos a presentarlo entonces. Está también con nosotros el licenciado Daniel Paulillo, compañero además de muchos años de trabajo también aquí dentro de la Defensoría, y quien ahora va a estar a cargo de la oficina. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias, Fernando. Gracias, Mónica. El tema es que se cambió un poco la visión a partir del recambio de la estructura organizativa del Defensor, donde se crearon oficinas especializadas que van a llevar a cabo el estudio de la política pública de cada área. En este caso va a ser el ámbito de la educación y la cultura, temas que destaca sobre todo el valor de la educación, las políticas en los distintos niveles educativos, la política educativa como un tema central de nuestra vida, de nuestra sociedad. Por ejemplo, a modo de ejemplo digo, hoy se lleva a cabo la reunión anual del Foro Económico de Davos. Hay dos paneles, uno que tiene que ver con el futuro de la educación, lecciones de la incertidumbre se llama, y el otro se llama la cultura y la cuarta revolución industrial. Esto da idea de la dimensión del tema y de la preocupación que tenemos para que a través de estas políticas podamos realzar la calidad de nuestra sociedad. Por eso esta oficina. Claro, además es algo que también, sobre todo el tema de educación y cultura, se va como actualizando constantemente, ¿no? Uno también presionado muchas veces por los cambios en la comunicación, en todo lo que es los medios de comunicación y todo, que han obligado a cambiar hasta los paradigmas también de la forma de interiorizarse, de aprender, de consultar, de un montón de cosas, ¿no? Claro, van cambiando los enfoques respecto a la educación. La licenciada García Martínez se puede pedir más al respecto, pero bueno, los resultados siempre son a largo plazo, son tendencias que se van dando en la educación. Además, la Defensoría del Pueblo también, esto de lo que estamos hablando, además de los temas micros, como que dice, o las denuncias de las personas, también tiene que pensar este nuevo rol del Estado, o el rol del Estado frente a la educación. Es decir, ver cómo el Estado responde ante la necesidad de la gente para la educación. Vamos a presentar también entonces a la otra integrante de la oficina, la licenciada Alejandra García Martínez, quien, bueno, se ha incorporado a la Defensoría del Pueblo. Le damos la bienvenida. Por supuesto, queremos que nos cuente un poco su experiencia, cómo llega hasta aquí, es decir, su experiencia de estudios, y que nos cuente la expectativa que tiene en este trabajo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, mi desarrollo profesional siempre fue en ámbitos de la educación. Soy docente, soy licenciada en educación y he trabajado en distintos niveles, desde el nivel inicial hasta el universitario, desarrollando proyectos de investigación, creando nuevas propuestas educativas y demás. Así que para mí la educación es como la gran pasión que me motoriza, digamos, desde lo profesional. De manera que formar parte de una oficina de educación dentro de una organización de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo de la Nación, para mí es un enorme desafío, porque sin duda la educación es uno de los primordiales derechos humanos, ¿no? El derecho a la educación, ¿no? Exactamente, el derecho a la educación y entonces poder trabajar de manera de intentar incidir en las políticas públicas, porque siempre sostenemos que es precisamente a través de los procesos educativos que los cambios sociales se pueden dar. Hablábamos justo hoy con Daniela en relación a eso, ¿no? Que la educación y los sistemas educativos es lo que ha garantizado a través de la historia que determinados sistemas se mantengan o caigan. Uh-huh. Y el progreso de una comunidad está absolutamente vinculado con eso. Es la raíz, además, el sostén de otros nuevos derechos a partir de los procesos educativos. De manera que la expectativa es mucha, el trabajo y el desafío también, y realmente un placer formar parte ahora de esta organización. Bueno, le agradecemos entonces a los tres haber estado en Agente Su Defensor. Por supuesto, los vamos a invitar en próximos programas para que nos cuenten cómo va trabajando la oficina, qué temas ha ido viendo, cómo nos vayan teniendo al tanto de cómo se trabaja, y por supuesto, siempre tienen los micrófonos de la Agente Su Defensor abierto para ustedes. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos acompaña la licenciada Alejandra Rosales, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente un poco una actuación que ha tenido la Defensoría por otro caso de denuncia de violencia obstétrica, donde queremos, bueno, más que nada que nos explique cuál es la intervención que ha tenido. Uh-huh. Y cuál es la exhortación que se ha hecho. ¿Cómo te va, Alejandra? Hola, ¿cómo estás? Sí, te cuento un poco. Bueno, en este caso, una ciudadana de Capital Federal acudió a nosotros porque sufrió violencia obstétrica en la clínica Basterrica en ocasión del parto de su hija. Ella, terminando su embarazo, en la última etapa presentó una nota a la clínica solicitando tener un parto respetado. La clínica le comentó cuáles eran las condiciones con las que ellos realizaban las prácticas. Bueno, la paciente se avino a las condiciones de la clínica. Una de las cosas que le dijo la clínica es que ellos no sabían ni tenían conocimiento de que era un parto respetado, ni que claro, nunca lo habían realizado. Que ahí no practicaban el parto respetado. Uh-huh. Y le explicaron cuáles eran las maneras de conducirse de la clínica. ¿Esto ya es decir, una irregularidad o estar fuera de lo que está mandando la ley? De lo que dice la ley, claro. Exactamente. Uh-huh. ¿Cómo continúa? Bueno, a partir de eso, bueno, como te digo, estaban ya finalizando el embarazo, así que bueno, se vino a lo que dijo la clínica. El día de su cesárea programada, ella se acerca y la hacen esperar en recepción más de 2 horas. Y finalmente tuvo que intervenir su obstetra de cabecera para que le asignen una habitación. Esto también es otra irregularidad de las que sufrió esta mujer. Otra cosa, por ejemplo, es que una vez que nace su hija, ella solicita el contacto, el holding, ese primer contacto piel con piel madre-bebé, y se lo niegan y se llevan inmediatamente a la recién nacida a neonatología. Otra disfuncionalidad que también ha denunciado esta mujer es que los controles médicos en ese servicio de neonatología eran excesivamente prolongados, aproximadamente 40 minutos. Durante ese tiempo tampoco le informaban a la madre cómo estaba la nena. Cómo estaba la nena. Sí, sí, sí. Ni qué procedimientos estaban llevando adelante, ni nada. Uh-huh. Que el derecho a la información está legislado en la ley de parto humanizado y es un derecho de la madre. Entre otras cosas que sufrió, como también un episodio particular de violencia, de amenaza por parte de una médica del servicio de neonatología, que se presentó en su habitación y tuvo como un agravio verbal con la mujer. todo esto fue denunciado acá en la Defensoría, se inició la investigación, se solicitaron los informes pertinentes, se solicitó la intervención también de la Superintendencia de Servicios de Salud, y en función de esto la Superintendencia de Servicios de Salud realiza una auditoría en la clínica Basterrica. Claro, que era la que estaba involucrada en este caso. Que es donde tuvo lugar el parto de la denunciante. Como resultado de esa auditoría, la Superintendencia nos envía el informe. ¿Qué es lo que dice ese informe? Que en el caso de este episodio concreto de violencia, la profesional involucrada, bueno, fue efectivamente sancionada. La Superintendencia determinó que hubo violencia obstétrica. También dijo que se observaba como una predisposición por parte de los profesionales a interesarse en el tema y empezar a prepararse. Entonces la Superintendencia hizo dos recomendaciones a esta clínica. Continuar formando a los profesionales en la materia. Para que no puedan decir después que no sabían de qué se trataba. O que, claro, que para interesarse, para formarse en lo que es la violencia obstétrica, poder erradicar esta práctica de la violencia obstétrica, y además también colocar todo lo que es folletería sobre los derechos de la mujer y el parto en todos los sectores de obstetricia, todo lo que tenga que ver con los procesos de preparto, parto y posparto por los que pasan las mujeres. Que muchas veces incluso la mujer cuando va a tener todo este proceso no los conoce. No los conoce, no los sabe, no los tiene a disposición. La mujer muchas veces no sabe dónde denunciar porque no tiene esta información disponible. Entonces, esta recomendación que hace la Superintendencia de Servicios de Salud de que se ponga esta folletería y se ponga conocimiento de la mujer, dónde se puede denunciar, qué es violencia obstétrica, qué leyes la amparan, son importantes. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Defensoría? Considerando todo esto que te estoy diciendo, exhortar a la Clínica Basterrica a que ponga en práctica estas recomendaciones que le hizo a la Superintendencia de Salud, y a su vez también exhortó a la Superintendencia de Servicios de Salud a que garantice que estas recomendaciones se cumplan. Por supuesto, además todo esto después se informa en el grupo de trabajo que tiene la Defensoría. Exactamente, una mesa de violencia obstétrica que está integrada por la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, la CONSAVIC, que es una comisión que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Salud, de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, y el INADI. Claro, todos ellos para que tengan todos en cuenta. Todos estos organismos, claro, que trabajamos en conjunto tratando de erradicar la violencia obstétrica. Así que bueno, esto es lo que se hizo y ahora estamos a la espera de las respuestas correspondientes. Muchísimas gracias, te agradecemos, licenciada Rosales, por haber estado en la Gente Subdefensor. Ahora presentamos las noticias. Buenos Aires piden que las personas con discapacidad accedan al transporte con el certificado único. La Defensoría del Pueblo de la provincia propone eliminar el pase y replicar el modelo que está vigente en Nación. La medida busca agilizar y desburocratizar el acceso a los viajes de las personas con discapacidad al sistema público de transporte en todo el territorio bonaerense, eliminando el pase y las demoras que conlleva su tramitación, y adoptar un certificado único de discapacidad como única credencial para viajar en forma gratuita.